desde el puente Espinosa. Son cuatro los puentes que el río Darro tiene ahora mismo en su tramo Plaza Nueva, Paseo de los Tristes. Los cuatro de piedra, reconstruidos y muy bellos. Y se les conoce con el nombre de Puente Cabrera, Espinosa, Chirimías y Aljibillo. Todos ellos decoran con elegancia el famoso paseo que discurre junto al río y transmiten historias y recuerdos únicos en Granada y a los pies mismos de la Alhambra. Y a ella, joven universitaria, muy culta y con grandes sueños, muchos la hemos visto cada tarde, sentada en el pequeño muro de piedra del famoso puente Espinosa, el puente de la higuera y de los gatos, conocido de este modo también porque en uno de sus muros crece una higuera y junto a las aguas, siempre hay algunos gatos durmiendo o jugando. La joven siempre iba con su caballete de madera, un lienzo en blanco, pinceles y botes de pintura. Metida en todo momento en el proyecto que tenía entre manos y como ajena cuantos iban, venían o se paraban en el puente para hacer fotos. Una persona vecino de este barrio, casi cada tarde se acercaba a ella y le preguntaba: ¿te molesto? Por un momento la joven dejaba su trabajo, miraba al hombre mayor y a su vez le preguntaba: ¿quieres saber algo? Te veo, desde hace mucho tiempo, en este puente pintando y cómo me intriga tu comportamiento. Siento curiosidad por tu trabajo y por eso quisiera verlo. ¿Me dejas? Y muy solemnemente ella le comentaba: no pienses que soy mal educada, pero es que mi trabajo, por ahora, no quiero compartirlo con nadie. Y el hombre, como pidiendo excusas, respondía: lo entiendo, pero te puedo hacer una última pregunta y después me marcho. ¿Qué es lo que quieres preguntarme? Como me intrigas tú y el trabajo que tienes entre manos, quisiera saber si el día que termines este cuadro, me dejarás verlo. La joven meditó un momento antes de darle una respuesta y después le dijo: el día que por fin termine la obra que estoy elaborando, lo que cada tarde veo y no consigo plasmar en este lienzo, sí que te dejaré que veas mi cuadro. Se quedó el hombre satisfecho con las palabras de la joven y aquella tarde y a la siguiente y a las otras, ya no la molestó más. Sí, cada tarde siguió pasando por el pequeño puente de piedra, saludaba a la muchacha, miraba de reojo y luego seguía su paseo. Se decía: creo que esta joven está pintando un cuadro hasta hoy nunca visto aquí en Granada. Parece inteligente, tiene alma de soñadora y según la belleza y expresión de su cara, su corazón ha de ser muy hermoso. El día que por fin termine su cuadro, quizá nos asombre de tan bello. Y terminó su cuadro ella, una bonita tarde de primavera, cuando por las laderas de la Alhambra se veían verdes los bosques y las amapolas abiertas y rojas. Pasó el hombre por allí y al verlo, ella lo llamó y le dijo: hoy ya puedes ver mi cuadro. Por fin lo he terminado. Y más que impaciente, El hombre se acercó, agradeciendo a la joven el detalle, se paró delante del caballete que sujetaba al cuadro y durante un buen rato miró en silencio. Luego se dirigió a la joven y le preguntó: «En el paisaje que has pintado en tu cuadro, se ve claramente que es la Alhambra, el río Darro y las laderas del Albaicín. Pero tantos bosques, tantos caminos y tanta agua, ¿de dónde lo has sacado?». Preguntaba esto porque a la derecha del cuadro se veían un par de edificios blancos, con muchas ventanas y algunas torres. A la izquierda, una robusta colina y en lo más alto, un gran edificio en forma de barco y amurallado. En el centro, un claro río con abundante agua y a los lados, laderas no muy pronunciadas, por completo llenas de bosque. Y descendiendo de una a otra colina, por las laderas casi llanas y hasta el río, blancos caminos bordeados de muchísimas plantas llenas de flores y cientos de arroyuelos claros descendiendo. Después de un momento en silencio y como si meditara la pregunta que el hombre le había hecho, la joven dijo: «Tú estás mirando mi cuadro, comparándolo con la imagen que de la Alhambra y río Darro ahora mismo tienes en la retina de tus ojos. Y lo que en este lienzo yo he plasmado es un reflejo de lo que, de la Alhambra, bosques, río Darro y Albaicín, tengo en mi corazón. No es lo mismo, ni mucho menos». Más concentrado miró el hombre a la pintura que tenía antes y de nuevo comentó: «Es hermoso, muy hermoso lo que en este lienzo has reflejado y por eso de nuevo te pregunto. ¿Es que entonces tú eres capaz de ver lo que yo no? Las dos imágenes son verdaderas. La que hay en la retina de tus ojos y la de mi cuadro. Con la diferencia que la de mi cuadro forma parte de la fantasía, del sueño, de la dimensión espiritual que es la del reino de lo eterno. Yo creo que al final de todos los tiempos, esta es la Alhambra que permanecerá y la que todos veremos.